¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, ¿tuviste posibilidad de verlo al presidente de la Nación ayer? Sí, lo vi un poco. Uno tiene que hacer un esfuerzo grande, ya no solo por, bueno, para ser franco, porque uno tiene ya cierta antipatía, sino porque hay que tener la piel dura, tipo cocodrilo, para, digamos, soportar una conducta política, yo diría, tan alejada de la realidad, o, para decirlo, mucha moderación, porque se ha transformado, ante el choque con la realidad, justamente, en un rasgo político de un gobierno que no es otra cosa que un rasgo de decadencia. Vos fijate que no solo el presidente, el otro día dijo el ministro de Economía, que la verdad pocas veces hemos visto un ministro tan opaco como este hombre, ¿no? La inflación bajará en el segundo trimestre. La verdad que siguen diciendo lo mismo que hace 3 años, promesas que ya nadie cree. Y Brown, el secretario de Comercio, la recesión terminó en diciembre, dice. Y Sandleris, el presidente del Banco Central, reconoce que la inflación es frustrante, dice, pero agrega, vamos a sostener la política de no bajar subsidios, los tenemos que seguir bajando subsidios, perdón. O sea, si uno se mueve con las declaraciones de los funcionarios, hay un alejamiento extremo de la realidad que vive la sociedad. Y en el medio todo este impacto de los precios que no se detienen a pesar de lo que dicen ellos, ¿no? Estamos ya con una situación muy sostenible, entre cuestiones muy básicas como todo lo que tiene que ver con la alimentación. Ahora la estrella es la carne. Pero bueno, todo lo que es la Hola. Comienzan más fuerte las especulaciones sobre el tema de Vidal. Porque la caída no se detiene del presidente. Yo creo que ahí hay una última cuestión, me parece. O por lo menos otra cuestión importante. Ellos tenían esperanza de que el presidente va a volver a levantar en las encuestas, y no se produce, no se genera. Entonces, bueno, creo que están en un problema serio, por lo tanto ahora el grueso depende de nosotros, ya no tanto de él, ¿no? Ahora, Juan Carlos, cuando planteas depende de nosotros, obviamente la oposición tendrá que articular no solo marco de alianzas, candidaturas, frentes o la combinación que fuera, sino también un programa alternativo, porque claramente lo que hay acá es un intento de un modelo de país. Cuando ellos insisten tanto en los 70 años, no es solamente por una cuestión de ser refractario ese peronismo, sino que quieren volver a esa Argentina del centenario, ¿no? Agroexportador, granero del mundo. Y frente a eso, aparece como poco claro el programa que se contraponga. Digo, ¿dónde están los 2 o 3 puntos centrales que la oposición tiene que elaborar en común para enfrentar este modelo? Sí, vos sabés que yo lo comparto, tenés razón, y ustedes habrán visto que en mis opiniones de lunes yo tengo una perspectiva bastante optimista acerca de octubre, ¿no? Francamente creo que los vamos a derrotar este gobierno. Pero debo reconocer que tenemos un atraso en el tema de la propuesta. Porque resulta imprescindible que una fuerza que quiere gobernar, como es toda la oposición ahora, que busca unirse, tiene que hacerlo alrededor de ideas, tiene que hacerlo una promesa seria, cierta, creíble, incluso que entusiasme a la sociedad. No alcanza solo con mostrar el deterioro de ese modelo. Y eso tenemos un atraso. Ahora, concretamente vos decís, ¿por dónde tiene que pasar? Yo creo, francamente, que hay que ir hacia un modelo que ponga el centro en el crecimiento de los ingresos, de las grandes mayorías, o sea, los salarios, las jubilaciones, de paso mejorar la vida por esa vía de la gran mayoría de la sociedad, se va generando mercado interno y mejoran las clases medias, etcétera, etcétera. Vos me dirás, pero eso no es ninguna novedad. Claro que no es ninguna novedad. Sin embargo, está en el centro del debate, porque como vos decías, el proyecto de este gobierno es el proyecto de la generación del 80 en el mejor de los casos, ¿no? Porque muchas otras cosas son pre-generación del 80. Y eso es ir a un país sin mercado interno y con una caída muy fuerte de los ingresos de las grandes mayorías. La otra, que para hacerlo necesitas la idea de un Estado muy fuerte y necesitas un gobierno que tenga definido su lugar en el mundo, que es lo contrario a lo que plantea Macri. Nuestro lugar en el mundo es América, y es recuperar soberanía nacional y pensar en que desde la mejora de la producción exportar hacia el continente y exportar hacia el mundo sin ningún tipo de restricción por los condicionamientos que hace el gobierno de Estados Unidos. En fin, creo que faltaría todo lo que tiene que ver con otro tipo de derechos, que para nosotros no es muy difícil plantearnos, todo lo que tiene que ver con el feminismo, derechos humanos, en fin, todos los derechos de minorías. Está claro que ahí tenemos una fuerte convicción, pero termino, reconozco que tenemos un atraso, hay que ir hacia eso. Bueno, Juan Carlos, ojalá, digamos, esta reflexión ayude a trabajar más rápido que tarde, porque octubre está a la vuelta de la esquina, francamente hay poco tiempo y creo que hay una sociedad ávida por encontrar una salida a esta calamidad. Te mandamos un abrazo. Chao, gracias. Hasta pronto. Juan Carlos Cuña.